Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Desde lo que yo voy a explicaros es cómo trabajan las marcas, o por lo menos cómo trabaja una marca Starbucks, las redes sociales, ¿no? Cómo estamos enfocando nuestra estrategia de marketing, cómo intentamos crear comunidad con todos nuestros fans y qué cosas hemos hecho desde Starbucks España para conseguir lo que estamos consiguiendo, ¿no? A mí lo primero que me gustaría es preguntaros qué tipo de anuncio recordáis de televisión que hayáis visto hoy. Avisa que me quedes buen día, ¿no? No dice nada, ¿no? Me vale ayer por la noche. Coca-Cola Light. Bien. ¿Y acordáis de el último tweet que seguro que acabáis de lanzar hace un microsegundo? SMS, post que habréis subido a Facebook. ¿Ahora mismo os acordáis de él? Seguro que sí, porque el este estaba aquí, habéis podido hacerlo. ¿Qué significa esto? Significa que casi todas las marcas estamos migrando una parte importante de nuestros presupuestos a la parte online. Incluso el todopoderoso Procter & Gamble, que es uno de los máximos, ¿no?, anunciantes en los medios tradicionales, en televisión, radio, etcétera, etcétera, ya está migrando un 30-40% de su presupuesto hacia la parte online. ¿Por qué? Porque realmente estamos convencidos que ahí hay un cuarto lugar, por lo menos desde la marca, donde se puede generar experiencias y donde se puede interactuar de una manera diferente con el cliente. En nuestro caso estamos convencidos de que el cliente experimenta con la marca de una manera diferente, pero experimenta con la marca a través de las redes sociales. Y lo hace de diferentes maneras. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero, por lo menos en el caso de Starbucks, estamos convencidos de que las redes sociales no es marketing, no es para vender productos, sino que es para hacer comunidad, para conocer mejor a nuestro cliente. Nosotros, la primera pregunta que siempre nos hacemos antes de lanzar cualquier tweet, poner cualquier post, es: ¿esto es interesante para la comunidad? ¿Le aporta valor realmente esto que vamos a contarle, que vamos a decirle, que vamos a postear, que vamos a pinear, que vamos a tuitear, o no? Si no le aporta valor, no lo ponemos. La gran mayoría de las compañías están convencidas de que las redes sociales es un canal más donde vender más mi producto. Y no creo que sea así. Las redes sociales es un gran canal para conocer más a tu cliente, para poder entender más qué es lo que le pasa, qué falla de tu producto. Y yo creo que es así como se deben enfocar las redes sociales. Esto es My Starbucks Idea, no sé si lo conocéis, es un caso que se estudia normalmente en todas las escuelas de negocio. Es una página web donde cualquier cliente puede decir exactamente qué le gustaría encontrar en la marca, qué le gustaría encontrar en nuestras tiendas. Yo creo que no hay nada más democrático por parte de las tiendas, por parte de una marca, de que darle la posibilidad a un cliente de que pueda decir exactamente qué le gustaría encontrar. A través de My Starbucks Idea y una serie de product managers detrás, la gente vota cuál es el producto que le gustaría encontrar, se evalúa si ese producto finalmente se puede llevar a cabo o no y finalmente se implementa. Os puedo asegurar que os sorprendería la cantidad de cosas que se lanzan a través y exclusivamente de este portal. Hay más de 129 ideas ahora mismo implantadas en nuestras tiendas que simplemente surgen a través de la sugerencia de un cliente y en el que nosotros no hemos pensado, obviamente, y surge precisamente porque el consumidor te dice: oye, te falta esto, ¿no? Un ejemplo es ese pinchito que veis verde, ¿no?, que se mete en el agujerito que tienen nuestros vasos cuando te los llevas, porque al final un montón de clientes nuestros nos decían: oye, se me cae el café cuando voy andando por la calle, o se me cae el café cuando estoy conduciendo, ¿no? Y no habéis pensado en algo que precisamente pueda tapar ese agujerito por el que se cae el café, ¿no? Por lo cual, esa fue una idea que surgió precisamente a través de My Starbucks Idea, ¿no? Escúchalo siempre. Yo tengo unas orejas enormes porque la gran mayoría de las compañías, cuando no entran en redes sociales, es porque les da miedo. Les da miedo entrar y escuchar qué es lo que están diciendo de tu marca. Yo siempre digo que aunque no estés, van a estar hablando de ti. Y es mejor estar y escuchar qué es lo que están diciendo, intentar hacer oídos sordos y decir, bueno, como no estoy, no pasa nada, ¿no? Seguro que están hablando de ti, por lo menos escucha qué es lo que están diciendo. En nuestro caso, en Starbucks España, hace un año y medio, cuando nos lanzamos de lleno en redes sociales, vimos que había muchos comentarios en nuestros muros hablando de quiero un Starbucks en Málaga, quiero un Starbucks en Marbella, quiero un Starbucks en Canarias, ¿no? En ese momento teníamos nada más que 2.000 fans en Facebook, no teníamos más. Y simplemente hicimos una pregunta, ¿dónde te gustaría tener un Starbucks? En menos de una semana tuvimos más de 91.000 personas votando dónde le gustaría tener un Starbucks. Desde luego, Zaragoza y Bilbao, obviamente se llevaron la palma, ¿no? Málaga, ahí, unos casi 4.000 personas. Pero desde luego tuvimos claro que si había una oportunidad para sacar a la marca de las ciudades en las que está, eran estos dos, precisamente porque la gente te dice dónde le gustaría que esté Starbucks en estos momentos. Monitoriza siempre. Siempre. Yo creo que las redes sociales te dan la oportunidad de poder escuchar exactamente cuál es el tema de conversación que la gente está hablando de tu marca. O bien o mal, pero cuál es el tema de conversación, en positivo y en negativo. Por lo tanto, es fundamental para todas las marcas tener herramientas de monitorización que te digan exactamente al día y al momento qué es lo que se está hablando de ti. ¿Quién habla bien? ¿Quién habla mal? ¿Quiénes son tus influencers? ¿Quiénes no lo son? ¿Cuál es el tema de conversación, si es positivo, si es negativo, si es neutro y dónde está el problema que está teniendo tu marca en ese momento? Toma decisiones rápido. Yo creo que las redes sociales estamos todos aprendiendo con ellas, las marcas con las redes sociales y las redes sociales con las marcas. No hay nada dicho, cada día las cosas cambian. Esto es un ejemplo de Facebook Places. Facebook Places, cuando se lanzó, no sé si lo recordáis, hace un año aproximadamente, nos vino a ver la gente de Facebook a nuestras oficinas y nos dijo, oye, vamos a lanzar este producto, nos encantaría que Starbucks estuviera dentro del proyecto. Pero tenéis exactamente 3 horas, porque lo vamos a compartir con Estados Unidos, para decirnos si queréis entrar o no en un proyecto como este y cuál es vuestro deal. ¿Qué es lo que vais a dar? Porque solo van a entrar 6 compañías en España. ¿Cuál es lo que vais a dar a todas aquellas personas que se geolocalicen, ¿vale?, en un Starbucks vuestro a través de la aplicación Facebook Deals? La verdad es que podríamos habernoslo pensado, haber consultado a Seattle, pues no lo sé, no lo tengo claro. Y la verdad es que dijimos, venga, súper rápido, pues vamos a dar un café, ¿vale?, a cualquier persona que se geolocalice a través de Facebook Places. Conseguimos ser el Best Deal Partner en España y el Best Deal Partner en Europa, con más de 8.000 personas geolocalizadas a través de esta aplicación. Por lo tanto, yo creo que las redes sociales a las marcas le tienen que hacer ser muy rápido la decisión del por qué, porque realmente no creo que haya tiempo para pensar los pros y los contras, porque insisto, todos estamos aprendiendo con ellas. Ofrecen cosas únicas. Yo creo que las redes sociales son un ejemplo de que si ofreces cosas diferentes, la gente te responde de una manera muy, muy diferente. Esto es un ejemplo de un concurso que hicimos en Starbucks, en el que hacíamos una fiesta por nuestro 40 aniversario, una fiesta muy especial, muy cerrada, solo a medios de comunicación, en un Starbucks nuestro, donde se hacían un montón de cosas. Pues había una banda de jazz, había premios, había un Aroma Lab, un casino del café, y simplemente le pedimos a la gente que nos dijera, oye, ¿cómo interpretarías tú el nuevo logotipo de Starbucks? Pues como veis, lo primero, que la gente tiene mogollón de tiempo para hacer un montón de cosas, desde luego. Y lo segundo, bueno, pues que realmente la gente, cuando le ofreces algo que solo puede conseguir a través de este tipo de cosas, no un viaje a Nueva York, que lo puedes conseguir a través de muchas cosas, la gente es capaz de darte mucho, mucho, mucho. Prepárate para las críticas. Yo creo que otra de las cosas es que las marcas, cuando entran en redes sociales, se tienen que dar cuenta que tienen que estar preparados también para que la gente les critique, no solo para que le digan lo guapo que son. En este caso, nosotros el año pasado cambiamos la fórmula del frappuccino. La gente que es fan de Starbucks y fan del frappuccino es un auténtico friki total del frappuccino. Es un obseso total y la verdad es que tuvimos muchísimas, muchísimas críticas por el cambio de la fórmula del frappuccino. Yo creo que había gente que solo se levantaba por las mañanas y lo primero que hacía nada más levantarse era escribir un comentario negativo. Es unos capullos, ¿dónde está mi frappuccino antiguo? Llevo buscándolo por campaña, ¿dónde lo habéis metido? No quiero comprarlos nunca más. Bueno, o sea, la fórmula de Coca-Cola, igual. Total, que la verdad es que podríamos haber dicho, cansados de ello, me da igual, esto me pasará, o si no me voy a ir a la competencia, ¿no? Pero no me va. Pues lo que hicimos fue realmente decirles a todas aquellas personas, les decimos, oye, si estás de verdad interesado en encontrar el antiguo sabor de frappuccino a través de la nueva fórmula, te invitamos a nuestras oficinas centrales. Les pusimos un barista a su disposición todas las horas que necesitaron para que encontraran el antiguo sabor a través del nuevo sabor. Se fueron con su vaso Starbucks perfectamente marcado con exactamente qué tenían que pedir para poder conseguir el nuevo sabor a través, el antiguo sabor a través del nuevo frappuccino. Obviamente esos clientes no dejaron solo de no ser clientes, sino que se convirtieron en más fans, si pueden, de la marca. Por lo tanto, todas aquellas marcas que decía de estar en redes sociales tienen que ser capaces también, obviamente, de manejar cómo manejar, ¿vale?, las críticas en redes sociales para que no se conviertan en críticas, sino todo lo contrario, en oportunidades. Pide perdón. Yo creo que es otra de las pocas cosas que las marcas hacen, y es pedir perdón todos los días por un montón de cosas que hacemos mal. Y yo creo que las redes sociales es uno de los sitios donde clarísimamente se ven los errores que tiene la marca. Automáticamente nosotros a los, os lo juro, 15, 20 minutos de lanzar un producto en nuestras tiendas, tenemos comentarios en nuestras redes sociales, o en positivo o en negativo, pero los tenemos. Y obviamente tenemos 1.500 baristas que atienden todos los días en nuestras tiendas. Y todos cometen errores, porque no somos perfectos. Con lo cual, utiliza las redes sociales también para pedir disculpas y no dejes de hacerlo en menos de 24 o 48 horas. Porque además lo que la gente pide en redes sociales precisamente es la inmediatez. Di cosas de ti que no saben, ¿no? Yo creo que las redes sociales es un canal maravilloso donde poder contar cosas de ti que no saben. En este caso, nosotros hacemos mucha RSC, hacemos muchas horas de voluntariado, y en este caso le damos la oportunidad a los clientes de que hicieran horas de voluntariado con nosotros. Por lo tanto, también, ¿no? Cuenta cosas de ti que no saben, obviamente. Atrévete a probar cosas nuevas. Yo creo que también es un canal donde, como no se han hecho muchas cosas, se pueden hacer cosas diferentes. Esto era un Free Muffin Day, que la primera crítica la tuvimos en la frente, nada más lanzarlo, es ¿por qué lo llamáis Free Muffin Day si es solo por la mañana? Pues verdad, tiene razón. I'm sorry. Con lo cual, efectivamente, era un día donde podías ir por la mañana, te tomabas un latte y te dábamos un muffin. En este caso, lo hicimos con Facebook a través de cupón y lo hicimos con Twenty a través de móvil. ¿Esto qué significa? Que también las marcas tienen que entrenar a sus propios dependientes y a sus propios clientes internos y empleados en cómo manejar este tipo de situaciones. Porque obviamente cuando alguien llegaba con un móvil, los baristas casi se tiraban a la tierra, haciéndolo tú, que no sé qué hace con los que no sé, ¿sabes? Entonces, te quiero decir que también hay que saber entrenar en todo esto, promociones, canjes de productos y demás, si utilizas diferentes medios, cómo luego la gente que llega a una tienda con ellos es capaz realmente de poder utilizarlos y de poder reaccionar ante ello. Da siempre las gracias, ¿no? Esto es un vídeo que vamos a ver ahora donde realmente lo hicimos con un iPhone de lo más simple, donde le damos las gracias a nuestros fans por llegar a los primeros 50.000 fans a los que llegábamos. Gracias. bueno, que venga Spielberg a grabarte, ¿no? Simplemente con un iPhone y con buena voluntad se puede dar las gracias a quien vosotros queráis. Y yo creo que es una de las cosas que los fans más agradecen, es que las marcas sean capaces de darle las gracias, aunque solo sea por fan, desde luego por ser fan, ¿no? Aprende tus errores rápido. Nosotros lanzamos un producto que se llamaba Cake Pops, que era súper americano, súper friki. Nosotros teníamos claro que esto no iba a encajar en España, pero aún así dijimos, a por todas. Hicimos un vídeo, hicimos una campaña enorme en redes sociales, hicimos un rich blog, que no sé si sabéis, en Facebook, que es lo máximo que se puede contratar en publicidad. Cualquier persona sería que abría su Facebook y le saltaba automáticamente el vídeo de Cake Pop, y sin embargo, no funcionó. Y no funcionó porque no es solo cuestión de meterle muchísima publicidad, no es solo cuestión de meterle todo, sino es cuestión de que realmente el producto también sea el adecuado, obviamente. Haz que sean parte de ti. Esto es un mosaico donde la gente tenía que subir tu foto, se llamaba Tú y Starbucks, mucho más que café, y conseguimos más de 40.000 fotos, más de 40.000 personas que subieron su foto y formaron parte de ese mosaico. Y además nos comprometimos a que íbamos a hacer un póster de ese mosaico y lo íbamos a poner en nuestras oficinas. Y así fue. Pero es que es alucinante que la gente te escribía post diciéndote, no he visto el póster en tus oficinas, ¿dónde está? O sea, que la gente luego encima tiene memoria de elefante. O sea, que realmente además las promesas a las que te has comprometido, obviamente las tienes que cumplir, te pese lo que te pese. Da información actualizada, ¿no? Yo creo que es muy importante. Para mí las webs de las marcas están bastante obsoletas y nosotros trabajamos sobre todo con blogs. Es un blog que se actualiza dos veces a la semana. Lo escriben desde el consejero delegado hasta cualquier becario que tengamos trabajando, donde realmente se comentan qué es lo que está pasando, nuevos productos, alguna aplicación que hayamos sacado, donde puedes dar mucha más información que lo que te permiten, obviamente, las redes sociales, ¿no? Utiliza esos nuevos soportes de los que estamos hablando, el teléfono, los blogs, las redes sociales, absolutamente todo lo que estamos viendo, pero sobre todo utilízalo para conocer mucho más a tu cliente, para realmente entender qué es lo que está pasando. Yo creo que toda la gente que trabajamos en marketing somos unos privilegiados por estar viviendo esta era con el tema de las redes sociales, porque somos capaces de tener estudios de mercado al minuto de qué le pasa a tu marca. Eso en el pasado no existía. Cuando tú lanzabas un producto, lanzabas encuestas, había pasado ya 3 meses desde que lo lanzaste y era un auténtico desastre y te enteras 3 meses después, o todo lo contrario, lanzas un producto, es un éxito y no eres capaz de darte cuenta de que lo es hasta 6 meses después. Por lo tanto, yo creo que realmente las redes sociales nos permiten conocer al minuto qué está pasando, ¿no? Y por supuesto, es un SAC más, es decir, es un lugar donde atender quejas de tus clientes en menos de 24 o 48 horas, os diría yo, que es el límite que se puede dar una respuesta. Evangeliza al equipo directivo. No sirve absolutamente de nada que el departamento de marketing de una compañía se empeñe en lanzar las redes sociales si el equipo directivo no tiene ni idea de qué es Facebook. Ni idea. Nosotros lo primero que hicimos fue formar a todo el comité de dirección de la compañía. Yo a mi jefe le escribo muchos mensajes a través de Facebook simplemente para ver si lo utiliza o no. Y era la única manera que la gente se abra un perfil y entienda por qué una gran parte de tu presupuesto debe ir en redes sociales. Con lo cual, si ellos no son capaces de entenderlos, es muy difícil que el equipo de marketing lidere solo un proyecto como este. No se trata de recursos ni de presupuesto, os lo puedo asegurar. Yo no tengo un gran presupuesto ni tengo un gran equipo para ayudar redes sociales. Esto es un estudio que hizo Social Bakers hace menos de en julio del 2011, ¿vale? Donde salía que la página de Facebook era número uno frente a grandes empresas como Nike, Movistar, Telepizza, Vodafone, Pepsi, que os puedo asegurar que manejan presupuestos muchísimo más altos y recursos muchísimo más altos que Starbucks. Y estaba hecho en función de engagement, personas que interactúan con la página, qué es lo que opinan de ellas, cuánta gente está en ella. Porque yo insisto, no es cuestión del número de fans que Starbucks pasó de 2.400 que tenía hace un año y medio a más de 600.000 que tiene en estos momentos, sino realmente es cuánto te quieren, es el engagement rate. El engagement rate, es decir, si tú tienes 2 millones de fans, pero tu engagement rate, en vez de estar en una media de 42-47, está en una media de 15 o 16, que normalmente es la media que tienen las tiendas, forget it. Porque solo está contigo exclusivamente porque le lanzas una promoción, porque le estás lanzando un concurso que le interesa, pero realmente tú le interesas un comino. Con lo cual, para mí no es tan importante cuántos fans tengas, sino cuánto interactúan contigo. ¿Cuántos son capaces de permanecer contigo? ¿Son capaces de decirte lo que piensan y lo que no? Eso es lo que es realmente importante al final. Porque realmente nosotros estamos convencidos que llegar al bolsillo de un cliente es muy fácil, pero llegar al corazón al final, que es de lo que se trata las redes sociales, de crear ese vínculo de amistad, es lo que realmente es difícil, ¿no? Por lo tanto, convierte a tus clientes en fans. Y no tiene por qué ser solo fans de Facebook o fans de las redes sociales. Conviértelos en fans porque desde luego son los mejores embajadores de la marca. Son los que realmente van a hablar siempre bien de ti, los que realmente van a decirte lo que funciona mal o lo que funciona bien. Lo demás no sirve para nada. Con lo cual, nada más. Muchísimas gracias. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas?